te encuentro. Y aunque yo sé que me equivoqué y tú aún piensas que soy cabrón, oh, tu fantasma sigue caminando en nuestra habitación, recordándome que fui yo el que te perdió. Si otros amores salieron mal, este saldría mejor. Pero ¿quién puede garantizar no cometer un error? Me siento atrapado en tus redes, buscando señales de ti, y no te encuentro. Y aunque yo sé que me equivoqué y tú aún piensas que soy cabrón, oh, tengo nuestra foto en el mismo lugar de la pared, y en mi alma este dolor. Y aunque no sea el ideal, abre las puertas, déjame entrar, oh, tu fantasma sigue caminando en nuestra habitación, recordándome que fui yo el que te perdió. Dios.